Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Cuántos de ustedes han recibido al Señor como el Señor de sus vidas? ¿Lo han aceptado en su vida? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Sí, lo han hecho. Han recibido a Cristo en su corazón. Ahora, esas personas que han dicho que han recibido a Cristo en su corazón, en su vida, me gustaría que usted que pensaran lo siguiente: ¿qué ha pasado en su vida? ¿Están conmigo? La pregunta que le voy a hacer. ¿Qué ha pasado en su vida desde el día que usted recibió a Cristo? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿No ha pasado nada? ¿Algún cambio? ¿Algo ha pasado? Podría tomarse unos minuticos, dos segunditos, y al de pronto, al de enseguida, decirle: mira, yo creo que las cosas han cambiado un poquito, o no, esto ha seguido lo mismo, no pasó nada, nada pasó, o realmente no ha recibido a Cristo. Puede tomarse unos minuticos y compartirle a una persona, a ver, ¿qué ha pasado? Compartan ahí, busque una persona enseguida, y si ve que esa persona le aburre, ojalá que no busque otro, y dígale: hermano, vea, si realmente recibió a Cristo usted un día en su corazón, si compartió. Algunos parece que lo que dijeron, no pasó nada, cortico. Otros dijeron, yo no lo he recibido. Tal vez unos nunca lo han recibido, entonces por eso nunca ha pasado nada en su vida. En esta mañana voy a hablar de un tema que le he titulado Cuando Jesús nos visita. Y debido a la cantidad de material que me ha salido, me ha tocado cortarlo en dos, una parte acá y la otra parte dentro de 8 días. Entonces, mire a ver cómo puede seguir estos dos mensajes. A veces me atrapo y me salen hasta 2 o 3 mensajes, pero vamos a ver si podemos trabajar este material en 2 exposiciones, hoy y dentro de 8 días, con el título, Cuando Jesús nos visita. Y vamos a hablar de una escena cuando Jesús hizo una visita a una casa. Y vamos a ver qué pasó con esa visita. En el capítulo 10 de Lucas, es el único registro que hacen los evangelios de esta escena, de esta historia, de esta visita, el único registro que hay lo hace Lucas. En el capítulo 10, los versículos del 38 en adelante. Entonces, abra la escritura, disfrute, subraye, raye, enfatice, tenga una actitud de aprendizaje. Ojalá esa sea su actitud. ¿Qué es lo que Dios te puede enseñar a ti? Y que así usted reciba la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo nos dé revelación, sabiduría en la comprensión de la palabra. Amén. Aconteció que yendo de camino, Jesús estaba caminando, como siempre era caminando, visitando aldeas, lugares. Por todos los lugares veíamos a Jesús caminando. Pero en este trayecto en que iba, entró a una aldea. Era a Betania, que quedaba como a 2 kilómetros de Jerusalén. Y entró ahí, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Note usted, ¿no? Subraye, le recibió en su casa, le abrió la puerta, no sé si Jesús la tocó, seguramente la tocó y la recibió. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo? María. Las Marías eran muy famosas y muchas personas, muchas mujeres se llamaban Marías, por eso hay tantas Marías en la Escritura. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero, siempre hay un pero, ¿cierto? Pero Marta, ¿qué estaba haciendo? Se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Esta le dio una queja a Jesús. Hola, porque no fue directamente donde María, ¿cierto? A veces somos como así, ¿no? Nos damos quejas. Respondiendo Jesús, en lugar de decirle, sí, mujer, te tiene toda la razón. Mire lo que se ganó. ¡Ja! Mire lo que se ganó. ¿Cómo le fue? Fue por lana y salió trasquilada. Le dijo Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y Marta, hay veces, ¿la están leyendo conmigo o no? Y María, ¿qué ha hecho? Escogió la buena parte, por la cual no le será quitada. Entonces vamos a trabajar, como dije, dos exposiciones de acá. ¿Qué privilegio tuvieron estas mujeres? Hay tres registros en la Escritura de tres ocasiones que el Señor las visita. En esta ocasión, en la ocasión cuando Lázaro se enferma, y la tercera cuando le hacen una comida, seguramente en gratitud por la resurrección de Lázaro, y Lázaro está con ellas. Jesús no a todo el mundo visitó. Siempre se le vio caminando y iba de largo. En muchos lugares algunos tenían que gritarle para que los escuchara y los atendiera. Porque de verdad, si Jesús se pone a visitar a todo el mundo y atender todas las peticiones, yo creo que por ahí estaría tratando de llegar a Jerusalén todavía. Con tantas necesidades. No a todas las casas Jesús entró. A algunas, en particular, como el caso de Zaqueo, le dijo Zaqueo, váyase de ese árbol porque voy para su casa. Mateo le hizo una fiesta, lo invitó a casa. Siguió el caso de otros registros, donde fue a una fiesta, a la boda de Caná. Pero por lo regular, a Jesús se le veía en el camino, pasando de largo en muchas ocasiones. ¿Cuántos tuvieron ese privilegio de que Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Autor de la vida, entrara a casa? ¿Cuántos? Muy poquitos lo tuvieron. Pero María y Marta tuvieron este privilegio de recibir a Jesús en casa. Pero así como sucedió en aquella época, a muchos de ustedes, quiero decirles que Jesús lleva 2000 años todavía caminando y ha entrado a las plazas, a las calles y a algunos lugares ha entrado. Y entró un día a Armenia y un día llegó y tocó la puerta de tu corazón. Llegó a tu casa, sea en tu trabajo, en el colegio, en algún lugar. Una persona te habló de Jesús y Jesús tocó la puerta y quiso entrar a tu casa. El mismo en persona entró a tu vida. Y muchos, como dije acá, le recibieron, otros quizás no. La pregunta es, ¿cómo recibieron a Jesús estas mujeres? Hoy vamos a hablar de cómo recibió, ¿quién? Marta a Jesús. Entre 8 días vamos a hablar cómo lo recibió María. Ahora, antes de entrar directamente a la escena de Marta, la visita de Jesús a muchos de nosotros en nuestras vidas nos ha tomado de diferentes formas. Lo hemos tomado de diferentes formas. Lo hemos recibido. Algunos lo recibieron, como estaba en estos días, allá en un consultorio esperando una cita médica de mi hijo, y escuché a unas señoras que estaban hablando de que había llegado alguien de España, un familiar, y que lo recibieron con papayera y con marrano incluido. Fiesta, rumba de 3 días, que no paraba. Y ustedes han notado que muchas personas cuando vienen a visitar a familia de España, eso hacen una fiesta impresionante, ¿sí o no? Les hacen rumba completa. Pero ¿qué pasa cuando la visita ya se quedó ahí, ya lleva 8 días, lleva 20 días? ¿Qué pasó? No la agarré. ¿De qué están hablando? ¿Cómo? Empiezan todos. Hola, pero ya este está como aburridorcito acá. ¿Cuándo se irá otra vez? Entonces ya la visita se volvió común y ya no están tan emocionados con el tiempo y están anhelando que se vaya. Algunos así recibieron a Jesús, con papayera incluida, ¿cierto? Espiritual. Estaban tan felices, tan emocionados el día que Cristo entró a sus vidas. Eso no paraban de hablarle a todo el mundo, le invitaban a los amigos y decían, espectacular lo que me pasó a mí. Conocí a Jesús, entró a mi casa, entró a mi vida. ¿Qué experiencia? ¿La recuerdan ustedes cuando eso sucedió? Pero pasó el tiempo. Y ya algunos empezamos a decir, ¿qué? ¡Qué pereza! ¡Qué pereza, Jesús! Algunos anhelaban sus atrios, sus moradas. No veían la hora de estar en su presencia. ¡Ya! ¡Qué pereza! ¡Qué cansancio! ¿Por qué me metí en esto? ¿Cómo me aburre ahora ya las cosas espirituales? Algunos ya se cansaron y la fiesta duró pocos días, ¿verdad? Algunos la fiesta les duró pocos días. ¿Cómo uno vivir en fiesta como Mateo? Mateo le hizo una fiesta, pero se quedó en la fiesta y se quedó con él. Se quedó con él. Pero otros les dura más bien poco y ya Jesús es una carga. Estar en su presencia es una carga. Yo recuerdo mis primeros años de convertido, mi primer añito. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción disfrutar su presencia! Yo recuerdo que me iba con Hernando Zamora, donde unas señoras, la mamá y la hija por allá en Circasia, a orar. Y llegábamos a orar. El tiempo se nos iba en la presencia de Dios. Y en esa época el taxi venía a un servicio público que era, duraba nomás como hasta las 9, 10 de la noche máximo. Nosotros nos íbamos hasta la 1 de la mañana o 2 de la mañana orando. Y más de una vez, Hernando y yo nos vinimos caminando desde Circasia. Pero que el tiempo no contaba. Era una experiencia tan espectacular. Ese encuentro con Jesús vino, lo trajimos a la casa. Compartimos con los vecinos, pero ¿cómo con los años nos vamos aburriendo con la visita? Ahora, ¿cómo lo recibió Marta? Marta tuvo esta visita y se preocupó demasiado por la visita. Ahora, ¿por qué creen que se preocupó ya por la visita? Es la imaginación un poquitico. ¿Por qué? No olviden que Jesús llegaba con gallada. Eran unos 12, con él 13. ¿Se preocuparía usted con una visita de esa o no? Uy, ¿qué hago? Yo creo que esta mujer se desesperó y dijo, no, esto está gallada tan grande. Y seguramente esos discípulos comían duro. Había unos que tenían cara de comelones. Yo creo que estos comen duro. ¿Cómo vamos a atenderlos? Entonces ella se fue para la cocina y empezó a organizar la harina, a trabajar el chocolate, no sé qué les daba. Me imagino que le dijo a alguno de los que le ayudaban, vaya, consiga algo a la tienda porque vea. El mantel, la mesa, a organizar todo para atender esta visita que tiene que, que llegaron acá y hay que atenderles. Pero Marta se preocupó, se afanó, se angustió por atender a Jesús. Entonces ella dijo, no, que se sienten en la sala y yo me voy a trabajar. Yo me voy a trabajar a organizarles a ellos la comida, el refrigerio que les voy a dar. Jesús estaba anhelando. ¿Cómo se siente usted cuando alguien llega, si usted ha vivido la experiencia de que usted va a visitar a alguien y le dicen, siéntese en la sala y espéreme porque es que no tengo tiempo para usted? Estoy muy ocupada, o estoy muy ocupado. Yo me imagino que eso fue lo que sintió Jesús. Le dijeron, mire, le dijo Marta, ¿qué se ha sentado, hermano? Yo me meto a la cocina a trabajar. Porque hay que atenderlo en otras formas. Marta recibe un regaño del Señor y le dice, usando mi paráfrasis y mis palabras, yo he venido para que me atiendas. He querido poner, yo he traído el candelabro, he traído la musiquita, he traído la comida. He traído todo. Yo quiero que disfrutemos compañerismo y estemos juntos. Atiéndame. Pero ella estaba muy preocupada y el Señor entonces le pega un regaño y le dice, Marta, Marta. El Señor enfatiza mucho, cuando quiere decir algo fuerte lo enfatiza. Marta, Marta. Te veo afanada y turbada. Preocupada con tantas cosas, tantas cosas. Y hermanos, yo creo que así el Señor nos ha encontrado a muchos de nosotros. Llegó un día a casa, al principio le hicimos la fiestica, pero después que le dijimos, Señor, estoy muy ocupado. Tengo tantos compromisos. Tengo tantas otras prioridades en la vida. Tengo que trabajar. Tengo que luchar. Y es normal. Y es, dentro de hecho yo voy a explicar que no es que el Señor esté cuestionando eso. Pero en varias ocasiones el Señor registra y nos da ejemplos de cómo lo hemos recibido. ¿Recuerdan ustedes la parábola del rey que hizo un banquete y mandó a invitar a los que estaban invitados para la fiesta, para el banquete? Y recuerdan que empezó a decir cada uno de ellos, Señor, me compré unos animales, lo siento, estoy muy ocupado, dígale que no puedo. He compré algo más, una tierra, estoy muy ocupado, estoy en otras cosas, tengo otras prioridades en mi vida, no tengo tiempo. Lo recibí, pero quédate en la sala. Yo no tengo tiempo, porque tengo que correr para asegurar mi futuro de mis hijos, tengo que correr para asegurarme el futuro de mi vida, tengo que correr para acumular, para trabajar, para pagar los servicios, pagar el arriendo. No es que el Señor no esté diciendo eso, que no. Pero aquí el Señor está cuestionando seriamente la prioridad de esta mujer. Y hermanos queridos, estamos viviendo en un mundo donde la enfermedad número uno que está matando este planeta se llama ansiedad, preocupación, carreras, angustias. Vaya usted a esas ciudades grandes, qué dolor de cabeza eso produce. La hora pico en Toronto comienza a las 2:00 p.m. y va hasta las 6, 7 de la noche, autopista de 16 carriles, y despacio. Y la gente corre en esos trenes, y corre allí, corre acá, corre acá. La gente está desesperada. Y se está matando la gente de ansiedad, de angustia, de preocupaciones. La intención del Señor fue crearnos en un jardín. Así nos creó en un jardín. El jardín es descanso, es paz, es su presencia. Pero nosotros decidimos escuchar la voz del diablo, entonces salimos del jardín y nos metimos en un mundo de carrera, de angustia, de preocupaciones. Dejamos al autor de la vida, el que nos daba paz, Dejamos el autor del Sabbat y dijimos, no, yo tengo que asegurar mi futuro y mi destino. Yo tengo que trabajar duro. Y yo no tengo tiempo para las cosas de Dios. No hay tiempo para eso, para dedicarte tiempo, Señor, para servirte, para postrarme. No hay tiempo. Está leyendo un libro que coincidencialmente me llegó a la mano, ¿no? No sabía que lo tenía en la biblioteca, y titula Cultivando un corazón de María en un mundo de Martas. ¿Cómo cultivar un corazón así? En un mundo de tanta carrera, de tanta ansiedad, de preocupaciones. Y en ese libro hay un registro de ella que dice que por lo regular nosotros nos preocupamos por lo siguiente. 40% nos preocupamos por las cosas que no van a pasar. ¿No? Preocupado por el día de mañana. Señor, yo soy tan ansioso por el día de mañana. ¿Y qué tal si no llega? ¿Dejó de respirar usted esta noche? ¿Qué tal si le dicen, estás planillado, hermano? Como el tipo que dijo, mira, he trabajado tan duro y he acumulado esto. Ahora sí, alma, bebe y disfruta y descansa. Y el Señor le dice, necio, usted está planillado para esta noche. Esta noche vendrán por tu alma. Dejamos de comer de la ansiedad porque no sabemos si vamos a tener comida mañana. Entonces dejamos de comer por la angustia, porque no sé si voy a tener comida mañana. Nos angustiamos, nos preocupamos. Por eso el Señor siempre nos habló, mire, porque están tan ansiosos y preocupados. Estamos fuera del jardín, fuera de su presencia. El 30% nos preocupamos por cosas del pasado que no pueden cambiar. Estuvimos tan preocupados por el pasado. Es que si no lo hubiera hecho, pero es que si por ese numerito no me la gano. Pero es que por qué la desgracia mía del pasado, pero es que casi. Pero ya pasó, hermano. Ya pasó. Pero vivimos ansiosos y angustiados por eso que pasó en el pasado, que no se puede cambiar. ¿Qué fue lo que pasó? Ya pasó. Algunos tienen un dicho que dice, no se puede llorar sobre leche derramada. Ya pasó. Pero vivimos ahí, angustiados, preocupados, y el pasado nos atormenta a muchos. Y no lo enterramos. No lo enterramos. Una persona que estaba tan angustiada y lo estaba carcomiendo la muerte de un ser querido, llevé a esa persona una experiencia de duelo. Le dije, mira, entierra, vamos a enterrar esto, porque si no lo entierra vas a vivir ahí enterrada también. Ahí te vas a vivir. Hay que enterrar, pero eso nos angustia. El 12% nos preocupamos por las críticas de otros. ¿Sí o no? El qué dirán pesa tanto. ¿Qué dicen los demás? No está tan próspero, no está tan bien. Míralo cómo está, que está flaco, que está gordo. Y la gente es especialista en eso, ¿sí o no? Usted sí que está demacrado. Y uno se va en el espejo y dice, sí, me preocupo. Eso viene al estómago. ¡Ugh! Ansiedad. Pues sí que se ve mal. Hola, pero usted no prospera, ¿no? Y hay esposos y esposas que son expertos también en eso, ¿no? Sí que está gorda. Entonces todas esas angustias. ¡Uy! Viene el estómago. ¡Uy! Estoy mal. No estoy bien. Estoy preocupado. Por cosas de las críticas de los demás. El 10%... nos preocupamos por la salud. Que la preocupación por la salud nos produce estrés y nos enfermamos más. Nos enfermamos más. Y el 8% nos preocupamos por problemas que sí se pueden solucionar. Entonces, ¿dónde está el porcentaje mayor? ¿Dónde está el porcentaje mayor? Por las cosas que no van a pasar, que no sabemos si van a pasar. El mañana, las angustias. Vivimos tan ansiosos. Entonces el Señor le dice a Marta: yo te veo preocupada, ansiosa, cargada. Así veo tu vida. ¿Qué piensa? Al Señor ver tu vida, ¿qué crees que dirá? ¿Qué crees? ¿Cómo te ve? ¿Cómo crees que te ve? ¿Como Marta o como María? ¿Cómo te dirá? Las que son Martas acá no lo tomen personal, ¿verdad? Y el esposo ahora tenga misericordia, no le va a decir: ah, yo sí notaba que usted era como Marta, ahí estaba. Tenga misericordia, ¿no? No, ese es el punto. Pero ¿cómo te ve el Señor? Ansioso, preocupado. Beverly tiene una expresión de ellos en el Canadá que dicen: usted está corriendo como gallina sin cabeza. ¿Se han visto correr una gallina sin cabeza? ¿Cómo corre? Hola. Está loca. Está loca. Entonces, así nos tiene este mundo del consumo, de las carreras de la vida, del afán, corriendo desesperado de un lado para otro. Y el asunto es que las personas que los vemos nosotros, que quieren dedicar un poquitico de tiempo para Dios y quieren tomarla despacio, ir a la iglesia, apartarse con Dios, esos que están corriendo desesperados para asegurar su futuro y su vida y todas esas cosas, ¿cómo ven a esos? Los critican. ¿A cuántos de ustedes le han dicho lo siguiente? Póngase a orar y verá que a ver si le viene la plata a usted ahí. ¿Sí o no? Vaya a ver si le llueve. Métase a eso. Usted está perdiendo el tiempo. Es una pérdida de tiempo que usted dedique al tiempo a Dios y a las cosas de Él, que guarde el sabbat, que le sirva. Que eso fue lo que hizo Marta. ¿Qué hizo Marta? Empezó a criticar y a cuestionar ¿a quién? A María. Y eso voy a trabajar un poquitico, el problema que tenía Marta internamente. Vamos a trabajar dentro de 8 días. Porque esta mujer tenía un problema interno. Tenía un problema interno. Y son aquellos que hacen las cosas y las hacen gruñendo. ¿Qué es esa palabra? ¿No he oído esa palabra? O refunfuñando. ¿Ha escuchado esa palabra? Entonces diga usted otra, entonces si esa no la agarra, ¿cuál es la otra palabra? Renegando por allá, murmurando. Hola, esa es la gente que uno le dice, mejor no haga nada. ¿Sí o no? Si usted está haciéndome el almuerzo, pero allá, ay, aquí como una esclava, y mi esposo, miserable, que no se preocupa, y los hijos, y mire, y todo, y sudando. Uno llega y ¿qué le dice? ¿Sabe qué, hermana? Vea, mira, no trabajes. No haga nada. Pero eso estaba allá, ¿no? Y aquí, y esos 12 dragones, y esto, y yo sola, y Jesús, y me llegaron a quién sabe qué hora inesperada, y vea, y fuera de eso, María, irresponsable, sentada allá. Y es que no te das cuenta. No te preocupas, que mi vida, ¿qué? ¿A qué? Mire la esclava. Hermano, eso es lo que el Señor le chocó. Creo que eso fue lo que más atacó en Marta. Por eso es que yo he dicho, hermanos, si usted va a hacer algo para Dios, hágalo con gozo y con gratitud, pero no lo haga criticando y molestando. No haga nada. Hágalo con gozo. Pero hay veces criticamos, cuestionamos, y aquí le hay disque encerrado orando. Imagínese. Véalo allá, para la iglesia otra vez. Para la iglesia otra vez. Como que si así fuéramos a conseguir plata nosotros. ¿Se lo han dicho o no lo han dicho? Así, hay veces es la actitud de nosotros. Entonces, estamos allá tan cargados, tan angustiados. Yo dice, no, mira, esa no es la vida. La vida no es así. La vida no hay que tomarla en esa forma. La vida hay que tomarla distinta. Celebre, descanse. Porque aquí el descanso es más del alma, que era algo que no tenía Marta y necesitaba que el alma descansara. Porque el alma estaba turbada de esta mujer, estaba angustiada. Mis queridos hermanos, hay veces para muchas personas es más importante el arreglo de la casa que quede la cama tendidita. Si me gasto toda la mañana, lo hago. Poner la olla, despachar los chicos, asear, perfecto. Hola, ¿y el tiempo con Dios qué? ¿Y el tiempo con el Señor? No, es que... No puedo. Es que más preocupado de todos estos detalles de mi casa y de mi vida y apartarme a solas con Dios. Todos ustedes vivieron la experiencia de tener a Javier y Ana María acá. Yo tuve el privilegio de tenerlos en casa. No, es impresionante. Los conozco de años, pero ver a esta gente, Ana María postrada desde temprano, con su música, con su tiempo de adoración para el Señor. Eso requiere esfuerzo, luchar con mi horario, luchar con mis disciplinas, pero apartar mi tiempo para Él, porque es sagrado, es importante. Y era algo que Marta no había captado. Perdió la tremenda oportunidad en ese momento de disfrutar la presencia del Señor por todas las cosas que le estaban angustiando. Hermanos, y el Señor no es que no quiere que le sirvamos, voy a trabajar esto un poquitico más de 8 días, no es que el Señor no está diciendo esto, pero nosotros nos olvidamos que debemos de entrar en la gracia. Aquí el llamado del Señor es al disfrute de su presencia y al disfrutar de su gracia, porque Él ya lo hizo todo. Es más, Él es de esos huéspedes que llega, no caripelado, Él trae regalos, Él trae bendición. ¿Usted ha visto esos huéspedes que nunca traen nada? No, este no llegó caripelado. Él era de esos que traía mucha bendición. Cuando Él dijo, si ustedes me abren la puerta, yo entraré y traigo comida. Entraré y cenaré con Él, y Él conmigo. Les traigo comida, les traigo mi pan, les traigo el agua que refresca el alma y les sacia su sed. Les traigo el vino para que entren a celebrar la vida. Les traigo mi presencia que lo llena todo. Por eso cuando el hijo pródigo llegó a casa, no encontró ahí, venga, tráiganle los huesos del caldo de hace 8 días y recaliéntelos para el hijo pródigo. No, ese tipo llegó flaco y desgarbado, necesitaba comer. Y el Señor, ¿qué le preparó? ¿Qué le preparó? Mátele, lo vio tan flaco que dijo, mátele el becerro más gordo para que se lo coma. Hagamos fiesta. Hermanos, es mucho más lo que Él nos da que lo que yo le puedo dar a Él, ¿verdad? Él abre su presencia, su mesa, y la mesa está servida. Pero ¿cuántas veces le hemos dejado la mesa servida? ¿Cuántos de ustedes han vivido la experiencia? Lo hemos tenido Beverly y yo en muchas ocasiones, de invitar a alguien y ni siquiera excusarse y dejarnos la mesa servida. ¿Han vivido usted esa experiencia? Le dice, hombre, este pollito que no nos lo comemos muy a menudo, lo hemos matado y el sinvergüenza no vino. No vino las personas que invitamos. Nos dejaron la mesa. No atendieron la invitación. Eso es muy duro. Yo pienso que el Señor tiene nostalgia con muchos de nosotros. Y nos dice, hijo, te he esperado todos los días. Te invito a que vengas a la mesa. Pero no hay tiempo. Es que tengo otras preocupaciones en mi vida. Por eso el Señor dice, entonces vayan por las calles, por las plazas y traigan a los hambrientos. Le dijo a los siervos, dedíquese a ellos. Yo entendí por primera vez ese texto de que mi prioridad y mi concentración como pastor y como equipo acá de trabajo debe de ser con los hambrientos. No con los que rechazan. A veces yo digo, oye, ¿por qué tengo que dedicarle tiempo a una persona que está rechazando la comida? Que dice, no, no me gusta, tengo otras prioridades en la vida. ¿Y por qué le tengo que dedicar tiempo ahí? Por eso el siervo le dijo, del Señor le dijo, no, entonces a esos no. Vayan y traigan los hambrientos. Esos que dicen, yo anhelo los atrios del Señor. Anhelo su comida. Deme en ese curso de capacitación. Deme en esa palabra. Yo quiero más. A esos llenen mi casa. Porque los otros le dejaron la mesa servida. Muy preocupados, muy cansados con otras cosas. El Señor me ha dicho en esos días, una palabra de Isaías, buscadle a Él mientras que pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es el llamado de Dios. Vengan a la mesa. Es un acto de fe. Cuando yo decido guardar el sabbat, el día del Señor, es un acto de fe. Y digo, Señor, yo confío que ese día no voy a trabajar, porque tú cuidarás de mí. Tú ya lo has logrado todo por mí. Entro en el reposo del Señor. Y es un día para renovar mi alma, para comer de tu mesa. Y para que descanse mi alma. Y también entrar en el descanso del Señor en la semana. De que Él cuidará de nosotros. De que Él cuidará del arriendo que tengo que pagar. De que Él cuidará de mis servicios. Que Él cuidará de mis necesidades. ¿A cuántas personas? Hay veces el Señor pone en mi corazón o le sucede a usted. Hay veces yo me acerco a una persona. Como en estos días me pasó, el Señor, sentí que el Señor me dijo a esas dos personas, vaya y ayúdeles. Y fui donde esas personas y le dije a uno de ellos, a una de ellas le dije, ¿cómo sobrevives? Y me dijo, hace 3 meses que a mi hija no le pagan y vivo de la provisión de mi hija. Y bueno, hoy Dios respondió una provisión para ti. A otro. Cuando Dios ponga eso en tu corazón, hágalo, porque puede ser que Dios te está diciendo, a ese yo le envío provisión y bendición hoy, porque Él ha esperado en mí y ha confiado en mí. Bendígalo. Esa es la puerta que Dios ha abierto. Pero vivimos, hermanos, descansados de que Él cuidará de nosotros, Él proveerá para nuestras necesidades. Por eso, el tiempo que invertimos en la presencia de Dios, aunque otros lo vean como fanático, como una persona que está metida ahí en algo que va a perder su tiempo, aunque te vean así, no, para el Señor no es así, para el Señor no es así. Estás en el mejor lugar y quiera Dios que ponga en su alma y en su corazón, en esta oración y en esta dirección, he orado por mi vida, que ojalá usted se memorice el Salmo 84, que ese sea su vida, que así usted pueda orar. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera corriendo por todas partes. No. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén, hermanos. Porque confía en Él, descansa. Por eso, escoge la mejor parte que vamos a trabajar dentro de 8 días. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar? Recuerda cuando tú recibiste a Cristo. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Recuerda si le hizo fiesta o no le hizo fiesta a Jesús por haberlo visitado? ¿Recuerda tu primer amor? ¿Recuerdas eso? Si de verdad Cristo entró a su corazón. ¿Qué pasó? ¿Por qué murió el primer amor, la celebración y la fiesta, el disfrutar su presencia, el disfrutar sus atrios, su morada? Me parece que el Señor tiene nostalgia con muchos de ustedes, con mi propia vida. A veces me levanto corriendo y lo dejo sentado en la mesa, lo dejo sentado en la sala, anhelando tener compañerismo, disfrutar. ¿Cuántas veces te he dejado, Señor, la mesa servida? He dejado el vino, he dejado el pan, he dejado el agua. Oh Padre, cuántas veces me llamas. Yo pido que tu misericordia no sea parte de mí. El día que me diga no más, voy a invitar a otro. Voy a invitar a un pobre, a un cojo y un manco, que ese disfrutará mis atrios. Ese disfrutará mi presencia. Porque cuando te llamé, no respondiste. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Por qué corremos tanto? ¿Por qué nos angustiamos? Oh Padre, vivimos enfermos y preocupados. El qué dirán nos pesa tanto, no damos la medida, no tenemos el mejor carro ni la mejor casa. Y este mundo nos está llevando a una carrera loca, donde nos estamos infartando, nos estamos muriendo todos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Tú nos has dicho, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre, yo confieso que muchas veces me acostumbré a llevar mis cargas. A veces me cuesta tanto trabajo sacar un tiempo a solas contigo para desnudar mi alma y mi ser, para llevar la carga de mi pecado, mis temores y mis preocupaciones. Señor, tú has traído hoy a esta iglesia, a este pueblo, para darles descanso, para ministrar tu sabbat al alma de muchos. Yo te bendigo, Señor, porque aquí nos has servido mesa. Nos has dado hoy el pan que nutre. Nos has alertado a muchos y nos ha dicho, porque corre, puede ser que hoy sea tu último día. ¿Para qué te angustias? Oh Padre, enséñanos la sabiduría tuya de las aves del cielo. Enséñanos a descansar y a confiar de que tú cuidarás de mí, cuidarás de mis hijos, de mi futuro, de mi vida. Tú cuidarás de nosotros. Yo te animo que suavemente ore por la persona a su derecha, a su izquierda. Dígale, Señor, ministranos paz el uno con el otro. Señor, danos descanso. Busca a tu esposa, a tus hijos. Dígale, Señor, ministra mi alma. Ministra, Espíritu Santo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dale descanso al alma afligida y angustiada de mi hermano. Espíritu de Dios, sopla paz, el shalom, la paz de Dios sea con nosotros. Sánanos, Padre, de tanta angustia que llevamos. Ven y lleva las cargas, Señor, que tiene mi hermano. Oh, yo te bendigo, amado Padre. Gracias porque este hombre nos ha enseñado en sus canciones. ¿Dónde es que está el descanso y la paz? Yo quisiera animar a personas acá que nunca han recibido a Cristo en su corazón, que repita una oración ahí conmigo. Porque quizás usted nunca ha recibido a Jesús, por eso no sabe qué es celebrar la vida con Jesús. Ahí en silencio repita esta oración y dígale, Señor Jesús, tú has venido a tocar la puerta de mi vida. Yo te quiero abrir las puertas de mi corazón. Entra a mi sala. Entra a mi vida. Nútreme con el pan de vida. Perdona todos mis pecados. Yo entro en el pacto tuyo. Entro a disfrutar de tu gracia. Toma control de toda mi vida. Y a ti te entrego las llaves de lo que soy, de mi futuro y todo lo que tengo. Ayúdame y enséñame a vivir celebrando la vida contigo y descansando, disfrutando de la gracia tuya. Gracias, Señor, porque es a tus pies que hay paz, gracia y bendición. Y te agravia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres subir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición, y a sus pies tendrá se agotará. Tú puedes descansar en su presencia y a sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. Se agotará. Puedes descansar en su presencia. Tú puedes. Puedes descansar en su presencia. Si usted vino por primera vez. Amén, amén, amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias por la mesa que nos ha servido esta mañana.